corazón de palabras sinceras. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchalo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariño. Bienvenidos a Villa Cariño. Escuchábamos nuestra deliciosa cortina musical compuesta por María Esquiaga y Jimena López Chaplin, con la que abrimos cada programa. Tengo de vuelta el mismo problema que la otra vez. Me escucho dentro de un tarro. Antes que todo, antes que nada, bienvenido Matías. Bienvenida Bimbo, no te preocupes porque te escuchamos perfecto. Bienvenida Susy Q. Buenas noches a todos. Nuestra productora que bienvenida va a ser. Bienvenida Susy Q. Bienvenida Susy Q. Ella va a ser la voz del pueblo. Ella va a leer lo que ustedes comenten en nuestras vías de comunicación, que en breve se las vamos a dar. Bueno, bienvenidos a Villa Cariño. Ya saben que nuestro programa es un programa de investigación. Llevamos una antorcha en medio de la oscuridad del amor del que no sabemos demasiado. Y también es un programa de investigación. Vamos a hablar con gente especializada que nos va a explicar cosas. Y también el consultorio sentimental, que es el corazón de Villa Cariño, donde podés llamarnos o escribirnos y vamos a ayudarte con un equipo especializado, más un tuitero estrella que ya debe estar por ahí, más los oyentes, más nosotros. Si tenés internet y amas algo, este es tu programa. No hay quien no ame este es algo. Lugar. No hay quien no ame algo. No. No. Bien. Bueno, nosotros somos Matías, que es mi ayudante de Frankenstein, Susy Q, que es nuestra productora estrella, y hoy también será la voz del pueblo. Tenemos un staff que siempre vamos renovando. Hemos hablado con la gente más interesante e inteligente del país. La más, más. Con catedráticos impresionantes. Y también tenemos cada semana una estrella invitada que, como es domingo y ya llegó el invierno, no podemos moverlo desde su intimidad, así que lo hacemos tuitear y brillar desde su casa. Hoy tenemos un mega genio que yo particularmente amo, que son esas maravillas que nos ha dado Twitter a cada uno, que se ha encontrado gente que amás y que es hermosa. Hoy nuestro querido tuitero y estrella del día es Sabo Dice, o Sabo Zamorano. Sabo es escritor, su bio dice: escribidor, gurú, sex symbol, es columnista en Diario Z, redactor creativo, es músico. Bueno, es un genio. Sabo, ya seguirlo en su Twitter es hermoso. Tiene una banda que es La Gloria, llena de gente joven y fresca, ideal para discapacitados emocionales. Pueden buscarla en facebook.com, Tuti, como suena con dos T, Fruti, con dos T, Orchestra, con Ch y Tr, facebook.com, Tuti Fruti Orchestra, y después se los voy a repetir, pero el sábado 19, o sea, el que viene en Groove, que Groove era el ex Fantástico Bailável, a las 12, entrada gratis, antes de las 2, y parece que hay alcohol gratis para los primeros 300 hasta las 2 de la mañana. Bueno, y ahí va a tocar Sabo and the Tutti Frutti Orchestra, que es de las cosas más brillantes que están pasando en nuestra juventud querida. No te lo, o sea, si te lo perdés, no sé. No, y descubran, no tenés, descubran a Sabo, los que no lo conozcan, porque es una brillantez, que una joven brillantez de nuestro país. Sí. Baile en la pecera, que es un hitazo. Baile en la pecera. Sí, síganlo. Y también tenemos lujos, hoy ya lo vamos a ir adelantando porque sí, Amorpedia, que es nuestra Wikipedia del amor, cada programa la hace un cerebro brillante masculino, lo vienen haciendo de Buenos Aires, y hoy tenemos al delicioso y amado Liniers. Un sueño hecho realidad. Hoy un lujo. Realmente un lujo. Acá tenía que haber venido con un bombo y un platillo. Sí, pero no somos de los programas de ruiditos a hacer. No tenemos... No somos programa de ruiditos a hacer. Bueno, y nuestra música deliciosa, que ya saben que somos el Ouija, la tabla Ouija de los Gear Groups, solo aquí van a escuchar. Y hoy tengo mucha rareza. Hoy particularmente traje la biblioteca básica del Gear Group para educar al soberano y rareza. Cosas que no van a escuchar en otro lado porque no hay grabaciones. Tengo como las piedras de Moisés del Gear Group hoy. Exacto. Bien. Y nuestra editorial, que es donde yo bajo línea totalmente antidemocráticamente y narcisísticamente. Ay, también la música de fondo, cada tanto me voy a quedar callada, que va a ser un hito en la historia, porque elegí música de fondo sin ningún hilo argumental más que es amor puro y que nos encanta. De hecho, lo estamos escuchando. Casi que nos podríamos quedar. Estamos así, escuchando callada. A Ana Karina, la reina de la Nouvelle Vague, mujer de Godard. Sí. Y la estamos escuchando. Hay una canción que amo. Parce que je suis très belle. Bueno, la editorial de hoy. Miren, tengo declaraciones muy ardientes que me han llevado a pensar ciertas cosas. Lady Gaga dijo: estoy soltera y lo he elegido así porque no tengo tiempo de conocer a nadie. Está bien no mantener relaciones sexuales. Está bien conocer gente. Soy célibe. El celibato está bien, dijo Lady Gaga. Mira. Lenny Kravitz dijo que no piensa tener sexo hasta encontrar a la mujer perfecta. ¿Y saben qué digo yo? Que está bien. Se busca, se encuentra. ¿Dónde? Aparece. Lo atraigo, lo creo, lo construyo. ¿Es esto lo que yo soñaba? ¿Sueño con algo? No hay que conformarse con uno mismo tampoco, ¿eh? Con lo que soy. Soñar con lo que yo quiero ser. Quizás ese que quiero ser pueda estar con otro, con ese otro con el que yo sueño. Así que a no conformarse, a copiarnos de Lady Gaga y no irnos con cualquiera, ni resignarnos, ni entregarnos, y sobre todo volver a soñar. Desempolven esas cosas que querían antes de conocer a la gente que conocieron y que quizás no fue lo que querían. Había algo que querían allá abajo, desempólvenlo. Porque quizás se encuentren que era más fácil o que era más simple o que está más cerca de lo que pensaban. Así que mi editorial de la semana es: copiemos a Lady Gaga, copiemos a Lenny Kravitz y no lo hagamos hasta encontrar lo que queremos. Bien. Tema de hoy. ¿Están ahí? Estamos acá, no. Estamos escuchándote atentamente. Bien, el tema de hoy vamos a hablar, porque si seguimos escarbando con las flechas de Cupido en esta catacumba de cosas que uno no sabe y no comprende sobre el amor. Hoy hablamos de la búsqueda. Siempre hablamos de esto, de buscar y de encontrar lo que yo creo que es el otro y por ahí no es lo que realmente es. Pero ¿qué estamos buscando? No es lo mismo tener 20 años que 30, no es lo mismo las historias que cada uno vivió. Y hoy vamos a hablar de esto un poco, ¿no? Porque ya quizás tuviste un par de relaciones importantes, ¿no? Tenés un pasado lleno de monstruos increíbles, tenés un cotolengo, una pared llena como de cabezas de jirafas, de rinocerontes, de tus monstruos, de tus ex. Y también tenés amores inolvidables, seguro. Heridas, cicatrices, cosas que aún no están resueltas, otras que las olvidás, otras que las dejás porque hay que seguir adelante. Ya te mudaste, ya armaste casas y las desarmaste enteras. Ya te casaste, quizás ya el vestido de novia se lo comieron las polillas, ya tuviste hijos, los estás por tener, los vas a tener y quizás no con la persona que querías, o están separados, o te separaste 3 veces, o quizás nunca tuviste un novio oficial y todo esto que hablamos es un gran mito y una cosa lejana y extraña. No importa en qué casillero del juego de la vida estés, o con qué corte de pelo, o cuál sea tu estado de Facebook, siempre buscamos algo, sin saberlo o totalmente conscientes. Y es bueno tener claros que buscamos, porque lo estamos buscando. Aunque no nos demos cuenta, todo lo que hacemos, decimos, pensamos, estamos creando una realidad que va a traer algo y está bueno saberlo para que no nos tome tan desprevenido y para que la vida no sea algo que sucede y que no controlamos ni un poquito. Bueno, Vamos a dar las vías de comunicación, Matías, antes de escuchar la voz del pueblo, a ver qué está diciendo la gente y si Sabo ya está tuiteando. A ver qué está diciendo la voz del pueblo, entonces arrancamos primero por Twitter. Nos podés seguir ahí en nuestra cuenta, @villacariño. También en Facebook nos encontrás en www.facebook.com/villacariñociclop. Si ya estás en Facebook, buscas Villa Cariño y ahí fácil nos encontrás. Nos empezás a seguir, le das un clic a me gusta y ya te quedas ahí con nosotros. También podés escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico bimbo@radiovillacariño.com. radiovillacariño@gmail.com. Y también podés comunicarte a nuestra vía telefónica al 52-72-8799, 52-72-8799. Si estás afuera de Capital, por esas casualidades de la vida, marca 011 antes, porque si no te vas a poder comunicar. Mucha gente, es un programa muy federal. Este sí. Es un programa federal. Totalmente. Y nos encantaría que nos llamen realmente. El otro día tuvimos una amague, sonó el teléfono. Sonó el teléfono. Corrimos como locos a tratar de atender y se cortó cuando estábamos tomándolo con la mano al teléfono. Sonó el teléfono y fuimos como locos a su encuentro con la boca reseca y sin aliento. Sin aliento, y cuando llegamos se cortó. Se cortó, no nos hagan eso de nos nuevo. Nos hizo una herida de amor justamente a nosotros. Hoy tenemos de Twitter a Sabo dice, porque nosotros competimos, porque esas casualidades como quien te pone a un programa de almuerzo si justo está Mirta. Además de estar el paralel que amamos y que somos primos tontos, sí. Primos del campo de los paralel, también está Mi Vida Ella, que es el programa, no, también está Mi Vida Ella, no, también está Logística de Minita, que es el programa de Mi Vida Ella, y hoy también lo están haciendo, y Sabo es como alma mater también y gurú de ese programa, pero hoy por una ráfaga del destino lo tenemos acá. Se lo robamos un ratito, así que doblemente vamos con la agradecido. Voz del pueblo, a ver si está tuiteando Sabo y el pueblo. Está Sabo, dice que él tampoco está, él también está esperando a la persona correcta para garchar, igual que le diga que ¿en por serio? Eso no garcha también. Mira. Eso está diciendo. Hay mucha gente escribiendo ya, Erika Gali, Matías, Solanca Romero, Jotita, muchos, Juan Frenkel, le mando un beso. Ay. Qué hermoso. Mucha gente hermosa que ya está del otro lado diciendo cosas. También en Facebook, no sé, dentro del amanecer, que también es como ya un clásico un de clásico. Villa Cariño, nos escribe ahí y nos dice, no son un programa de ruidito hacer, pero me gusta Villa Cariño, La Villita del Amor. La Villita del Amor. Bien, en La Villita del Amor vamos a ir con directo, vamos a ponerle cerezas para que esto se empalague cada vez más. En el segundo bloque ya viene Liniers, que nos va a agregar un nuevo tomo de Amorpedia. Él, que se ha encargado de agregarle tanto amor al mundo, nos dice cuáles son sus referencias en este tema escabroso. Bien, vamos a ir con un enciclopedia básica del Gear Group, un tema de Diana Ross and the Supremes de 1965, estuvo en el puesto número uno. I hear a symphony, escucho una sinfonía. Pocas letras en la historia de la música son tan cursis como decir que cuando estás cerca mío, escucho una sinfonía. Diana Ross and the Supremes, I hear a symphony. You've given me a true love, and every day I thank you, love, for a feeling that's so new, so inviting, so exciting. Whenever you're near, I hear a symphony, a tender melody, pulling me closer, closer to your heart. Then suddenly I'm feeling so divine till I leave the past. Estás en Cíclope Radio. Vieron, hoy no tiene criterio la música de fondo, simplemente que son hermosas. Esta canción es preciosa. Nina Simone con My Baby Just Cares For Me. Estamos dentro de la línea de tiempo que maneja Villa Cariño. Bien, tenemos estos delicias y lujos gratuitos y legales, sí, que nos damos acá. Hoy tenemos Amorpedia. ¿Qué es Amorpedia? Es exprimir los cerebros que más nos gustan de la ciudad y pedirles que agreguen un tomo en una Wikipedia o una Wikipedia de referencias del amor, del buen amor. Les pedimos que elijan un libro, una película y un disco, canción o banda para referenciar el amor. Si quisiéramos explicárselo a extraterrestres o mandarle una sonda a la luna o a la chica que tuvo el ACV, que nunca me voy a acordar del nombre, pero me reyoquea. ¿No es Perdomo? Perdomo, si quisiéramos explicarle qué es el amor y que siga resplandeciendo su cerebro en los recuerdos de qué es. Bueno, hoy tenemos a un genio que le ha agregado tanto amor al mundo y que a veces uno se imagina simplemente un globito con un corazón al lado de otro por culpa de él. Tenemos al genio hermoso de Ricardo Liniers. Hola. Hola, ¿cómo anda, Bimbo? Oh, Liniers, muchas gracias. Qué placerás. Qué placerazo, porque vos sos puro amor. De hecho, te quisimos tener el primer programa porque pensamos en eso y se nos apareció tanta viñeta tuya, como esa sensación que a veces es mejor dibujarla que tratar de explicarla. Y a mí explicarla no me sale, así que me salen los dibujitos. Y generalmente, viste que mucha gente me dice que no entiende mis dibujos. Yo muchas veces tampoco los entiendo yo, así que tampoco pretendan que le vaya a explicar algo del amor, porque claro. No, pero bueno, es que eso es lo que tienes, es que sí, son cosas inexplicables, por eso. Y el otro día nos escribíamos pensando en esto, en cómo explicar el amor, pero ¿cuáles son tus referencias? A ver, vamos directo a eso. Claro, a ver, arranquemos. Mi primera experiencia con el amor es tan de loser, tan como de debe ser. Claro, mis referencias, yo creo que te mandé a Annie Hall, ¿viste? Como, sí. Mi identificación con el amor es Woody Allen, o sea, que imagínate que... Es el chiste del final, el amor. Annie Hall al final, bueno, no les vamos a... no es contarles la película, contar ese chiste. Claro, al final cuando aparecen los robots y toman el mundo. Claro, dice que un hombre va al... Que el amor es como un tipo que va al médico y le dice: doctor, mi hermano se cree gallina y no para de poner huevos. Pero ¿por qué no hacen algo o algo así? Porque necesitamos los huevos. Y el amor es así, es una porquería. Pero necesitamos los huevos. Yo hice varias tiras, creo, varias historietas sobre el mismo tema, que es que cuando en la televisión, en las canciones, te venden que el segundo que te enamorás todo se pone bien. Para nada. Y los colores y pajaritos. Y todas mis experiencias fueron que cuando te enamorás todo se pone mal. Sí, cumbres borrascosas es enamorarse. Claro, todo inmediatamente pasa a ser un problema y tu vida hasta hace 2 días era feliz y arriba y contento y sin problemas. Y de repente todo es una mierda. Pero ¿cómo se puede hacer para que no sea así? Quizás si tuviéramos mejores referencias. Y pero después, si tienes mucha suerte, aparece como la parte del amor que hace que todo se vuelva lindo. ¿Es suerte para vos? ¿Pensás que es suerte? Sí, yo creo que es suerte y... Sí, suerte. Sí. No hay otra explicación. Suerte y laburo. Suerte y laburo. Sí, pero si estás laburando sobre algo que ya está bueno, no es trabajo. Es como... Claro. Cuando yo dibujo, a mí me gusta dibujar, entonces cuando me dicen: che, tu trabajo, me da vergüenza. Para mí es como ver televisión. Claro. Un placer. Es increíble que digas eso igual. Es que ves una persona que trabaja de cajera en un supermercado y te da culpa decir que uno trabaja. No, obvio, por supuesto. Por paquetes de arroz sería más trabajo para mí. No, por supuesto, pero bueno, qué sé yo. Igual que también involucra un montón la gente que está en una caja. Yo odiaría a la humanidad y sería más un desgarro más emocional que cualquier otra actividad artística, pero bueno. Bueno, entonces tus referencias son de loser. ¿Quién no? Pero Annie Hall dejamos como película. Y Annie Hall, y después está como el... Porque también habíamos charlado de eso, el otro amor, el que no es el amor romántico. Claro, el amor, como, el amor a la humanidad. Claro, y flasheábamos con ET. Perfecto, como el amor universal. El amor universal. El amor de onda. Cuando dice mi casa, sería como la terminación del amor universal. Y es que este es una cosa horrible. O sea, es espantoso. Pero es que aún así todos lo aman. Todos lo amamos. Yo fui el otro día en esta red horrible en que la gente saca fotos de lo que come, que se llama Instagram. ¿Por qué le sacan foto a la comida? No sé, están tratando de estilizar los sándwiches, chicos, por favor. Sí. O sea, no es a todo, no es arte. La sepia no es arte. Un sándwich en sepia no es arte. No es arte. Y le tuiteé un ET que yo me compré en Paraguay una vez, que me perdí en Paraguay, en Uruguayana, en la época del DM2, creo. Compré un ET de plástico y lo tengo todavía. Le adjudico mucho valor porque ET es su amor puro. Porque era horrible. Claro. Era horrible. Te digo, no te entendías. Era horrible y te amabas igual. O sea, exactamente. Se ha caído un lagrimón, te digo, mirando ET. Sí. Bueno, como amor universal, está bien. Yo creo que vamos a poner ET entonces. O sea, en el tomo que agrega Liniers está ET. ¿No? Es muy romántico. Es Annie Hall y ET. Bagallero, por empezar. Sí, bueno, sí, Annie Hall era bagallera porque Albi era horrible. Claro, Albi era feo, pero Diane Keaton yo todavía estoy enamorado. Y ese look que solo ella le queda bien. Ah, sí. Bien, y necesitamos los huevos. Y el libro, ¿hay algún libro que cuando piensas en amor, o si les quisieras explicar a... Vos tenés hijos, Liniers, ¿no es cierto? Sí. Y quisieras como darles referencias de, miren, el amor es esto. ¿Qué dejarías? Claro, es raro, porque pensé como las obviedades, ¿no? No, tipo, pero las obviedades hay que ponerlas. Estamos armando como una biblioteca para el Arca de Noé. Claro, por eso, amor en tiempo de cólera es como una obviedad que tiene que estar. Que un tipo se enamora toda su vida y al final de vieja se engancha a la mina. Es increíble. Es la perseverancia del amor. Claro. Es increíble. Pero después la verdad es que no soy más de leer libros de zombies. Ay, te quiero por eso. ¿Existe algún libro de zombies que relacionado con el amor? Bueno, está no, pero por ejemplo, Misery es un libro sobre una señora que está muy enamorada de un escritor y le corta un pie. Sí, se lo parte con un mazazo. Sí, terrible esa escena. Terrible esa escena, ella es brillante. Pero bueno, el amor tiene... Amor al fin. Ok, bueno, me gusta como sí, libro. Sí. Está bien, tiene que ir ese amor de México. Y poner el cuadro de Clint, que es el último, así que... ¿El beso? El beso o el abrazo. El beso de Clint, sí, es verdad. Tendría que haber estado al principio. Es un cuadro hipster. ¿Y de canción? ¿Y de canción? ¿O de banda? Todas son sobre el amor. Viste que las canciones es más fácil, hay 3 millones de canciones de amor. Pero todas hablan de algo que no es así. Claro, también, viste, yo no sé ni cómo se escribe una canción de amor ahora, porque ¿qué me vas a decir? Pero la que más me gusta, justamente porque no es amor romántico, sino es un poco de todo, es In My Life de los Beatles. Oh. ¿Viste? Hermoso. me encanta que hayas... Que has agregado lo simple por donde hay que empezar. Muy bien. Bueno, genial. ¿Vos has tenido suerte en el amor, Liniers? ¿Ahora has encontrado lo que buscabas? Yo de sobra tengo. Mira, es impresionante. Qué hermoso. La verdad es que, sí, hay poca gente con tanta suerte. Siempre me da la sensación de que en cualquier momento baja alguien de un planeta y me lo saca. No, te está volviendo. Está como muy mala decisión. Está volviendo. Lo redistribuye. Te está volviendo todo el amor que nos has dado y que ha llenado corazones de gente que ni te imaginabas. Has ablandado piedras, Liniers. Bueno, muchas gracias. Hemos ingresado un nuevo tomo con tus referencias hermosas. Gracias por atendernos a esta hora de domingo. Y te amamos en nombre del pueblo argentino. Sí. Te amamos y gracias. Y viva el amor y viva Liniers. Bueno, les mando un beso y amor a todos. Gracias. Un abrazo enorme. Oh. Y es un genio, realmente nos venimos dando unos lujos. Es un genio, o sea, Liniers claramente ilustra el amor. Liniers ilustra el amor, www.porliniers.com o el blog de Macanudo, macanudoliniers.blogspot.com.ar, y cada día en el diario La Nación también, Liniers es puro amor y ha agregado mucho amor. Y uno se siente muchas veces como el señor de pico y bufanda larga. Hay que leerlo, hay que seguirlo en Twitter también. Hay que seguirlo en Twitter. ¿Qué está diciendo el pueblo, Susi? Sabo pregunta, ¿cómo se llama la película argentina con la Mona Jiménez donde había una versión tercermundista de E.T.? Monguito se llama el personaje. Las locuras del extraterrestre. Las locuras del extraterrestre con Olmedo, Porcel y el E.T. argentino que se llamaba Monguito. Y que era una esponja de baño con dos ojos de látex, básicamente. Era todo una producción. Era un horror, pero bueno, siempre estábamos a la vanguardia, ¿no? Íbamos, estábamos, estábamos cabeza a cabeza con el mundo. Se hace lo que se puede con el cine argentino. El pueblo está diciendo algo más. Semilla de la maldad, Solancas y ahí Pau Monti, que le mandamos un beso grande. Todos ahí hacen, preguntan, se vuelven locos por Liniers, todos le mandan saludos, todos los quieren. Todos lo quieren, es increíble. Hay que quererlo, Liniers, hay que quererlo. Es increíble eso, ¿no? Porque... no pueden, no, tantas moscas no pueden estar equivocadas. Totalmente. O sea, todos sentimos lo mismo por él. Lo ves y es amor. Es amor. Bien, vamos a ir con un tema. Esto, vieron que les dije que hoy teníamos rarezas y cosas que. De hecho, esta banda que vamos a escuchar se llaman The Ace of Cups. Esta canción, nosotros llegamos con la música hasta el año 68 en Villa Cariño. ¿Por qué después? Se empiezan a tomar ácido, las chicas se empiezan a dejar de depilar. Se empieza el carajo todo, sí. Y ya la empiezan, y ya van a ver como el mismo mensaje romántico se empieza a perder y ya es otra cosa. Sí. The Ace of Cups, ellas estaban en San Francisco, puro ácido, los Merry Pranksters. Googleenme eso, Merry Pranksters. Ken Casey. Bueno, ellas son la primera banda de rock femenino. Pertenecen al sonido Gear Group. Pero están consideradas como la primera banda de rock femenino. Mucho ácido de por medio. Bueno, el nombre se los da el astrólogo de la banda, que era el manager. Ah, mira. Ya estaba todo mezclado, porque The Ace of Cups es el as de Cups, claro. Que sale la carta, y es una carta muy, muy poderosa. Entonces se llaman así. A Jimi Hendrix le encantaban las The Ace of Cups, y nunca grabaron nada. Solo en el 2003 se editó un libro de grabaciones caseras y demos después de 40 años. Y aquí tenemos una de esas grabaciones. Una estuvo internada en un loquero. Las amigas las otras la iban a visitar. Y ahí grababan y hacían estas cosas. ¿Todo esto antes del ácido? No, una mezcla. Ahí. Pero 1967, ya en el límite, ya van a ver. Esta canción es espectacular. Es larga. Pero presten atención porque es una joya. Ya van a ver cómo... Tiene cosas clásicas de Lead Groups, pero se empieza a degenerar y en un momento termina diciendo cosas como es malo para ti. Bueno, increíble. Escúchenlo. En ningún otro lugar van a escuchar a The Ace of Cups con Glue. You are the one. Yeah, yeah. You are the one. Well, you can't have the glue until you buy the model to now, baby. Because you do not have our new improved product. For if you had our product, everyone would love you. Are you tired of being the dull, drab, uninteresting self that you are? Would you like to be transformed into the new, exciting, mystical, alluring essence of your being? If so, you had better buy our product. You will be amazed at what our product can do for you. It's bad for you, but buy it. Buy it. Buy it. It's bad for you, but buy it. Buy it. Buy it. It's bad for you, but buy it. Buy it. You bet. Estás en Cíclope Radio. Ah, bueno, vieron que ya se ponen muy experimentales los girl groups, que ya empiezan como a hacer finales de 3 minutos. Finales raros. Finales raros, pero bien, seguimos adelante. Hoy hablamos de eso, de las etapas del amor, de acuerdo al momento estás, qué buscas, de qué está bueno saberlo. ¿Qué buscamos en el amor? Cuando soy joven y me busco a mí, aún sin encontrarme, ¿podré encontrar a alguien? O sea, porque vieron todos esos mitos de que hay que estar primero bien para después tener que conocerte a vos, para después... Bueno, no sé. Y después cuando encuentro algo de mí, busco mis sueños y proyectos y estoy dedicada a eso, a mí, a lo que quiero... Me tengo que combinar con otro, con los proyectos de otro, una y otra vez, porque si no dura para siempre, uno lo ha hecho varias veces, ha conocido a alguien, se ha enamorado varias veces. A los 40 tendré una familia tipo o querré tener sexo en países tropicales, nada más. ¿Cuándo dejaré de buscar? ¿De viejo seguiré necesitando amor o ya se me calmará la necesidad? ¿De viejo solo querré amantes de 20 años o estaré conforme con una cama calentita? ¿La búsqueda evoluciona conmigo o la necesidad de amor es siempre igual, pase lo que pase? ¿Qué busco? ¿Qué? ¿La búsqueda evoluciona conmigo o no? Mira, la búsqueda evoluciona. En realidad, el amor evoluciona continuamente, ¿sí? A ver, desde neurológicamente hasta conductualmente, ¿sí? Sí. Cuando somos jóvenes, digamos que somos un poco más idealistas, faltan las experiencias, faltan referentes de comparación y los motores del enamoramiento son la atracción física y el deseo de gratificación. Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a ir viendo un poquito por etapas. Los primeros amores que se dan entre los 12 y los 15 años corresponden a lo que se denomina idealización. Yo estaba enamorada de Frances Picas Goixader de Locomía. Bien. Estaba idealizando. Bueno, un poco eso explica otras cosas de más adelante, ¿no? Sí. Un Locomía. Bueno, el sentimiento amoroso que se tiene en esa etapa es muy intenso, ¿sí? El objeto amoroso surge casi por casualidad. Es la vecina, el compañero de curso, el amigo. Es decir, no hay una búsqueda de la pareja. Lo que está a mano. Lo que está a mano, lo más cerquita. ¿Sí? En general es tan agudo como fugaz y la persona que supuestamente se ama puede ser reemplazada por otra. Claro. rápidamente, ¿sí? Rápidamente, porque te enamoras de cualquiera todo el tiempo. Exactamente, porque en realidad lo que se le atribuye son características imaginarias. Ok, lo bueno de ir como chequeando para la psicología cómo son las etapas es darte cuenta que si hay cosas de los 12 años que te están pasando a los 35, tenés que plantearte un par de Madura. Cosas. No es que esté mal o bien, tiene más que ver con una estructura mental o de experiencia. Más allá de la experiencia de lo que tengas, que ya no es correcta, que se supone que quizás haya que buscar algo, no sé, después vamos a hablar con los especialistas, perdón que te interrumpa. No, por favor. Bueno, este tipo de amores no tiene una base muy sólida, y es por eso que se puede decir que es un primer intento del amor, ¿sí? Entonces, sí. Entre los 12 y los 15 años. Más tarde, nace otro tipo de amor que se lo conoce como la fascinación, ¿sí? Sí. A ver, aunque tiene raíces quizás un poco más profundas que en el caso anterior, todavía no se puede hablar con propiedad del amor. Esto es común entre las personas de 15 a 18 años, se define por ser una relación un poco más cercana, que implica conocer y establecer contacto con la otra persona. Ya es necesario bajar al cuerpo. Ya es necesario. Pasa a la segunda base. Pasar a la tercera. Claro, como una mano acá, una mano allá. De todas formas, el conocimiento mutuo es más bien superficial, ¿sí? Y justamente se denomina fascinación porque lo que se le atribuye a la pareja características que ésta no necesariamente tiene, ¿sí? Okay. Por eso es esto de la fascinación. Uno tiende a valorar más de lo que a uno le gusta en realidad. Además, ¿que quién es el otro? Claro. Por eso hay cosas del amor que como uno las vive tienen que ver con una etapa que a veces hay que abandonar. Hay que abandonar. Sí. En algún momento hay que abandonar. Además, los sentimientos más importantes en esta etapa de los 15 a los 18 años en realidad no se comparten con esa persona que uno elige, sino que se comparten más con los amigos. Sí, que quizás necesario. Son como un espejo más de referencia que la pareja, entre comillas, en ese momento. ¿Sí? Avanzamos entonces. Cuando llegamos a la adultez, de alguna manera somos como más realistas. El interés, en algunos casos, ¿no? En otros no tanto. Claro. El interés es tener un compañero con quien realizarse como pareja y formar una familia, en líneas generales. Se descubre la fase del amor romántico e intenso, ¿sí? Y el apego a la pareja es como mucho mayor. Porque en realidad en esa etapa lo que aparece es que se empiezan a compartir proyectos y metas. Sí. Resumiendo un poquito todo esto, esta cuestión del amor en las distintas etapas, el verdadero amor, el que persiste y al que todos de alguna manera aspiran en la vida, aparece solamente en la adolescencia madura o cuando se entra al periodo de la adultez. Por eso hay gente que no entra nunca a la adultez. Claro. Igual, bueno, hay gente que se conoció a los 14 años y sí, o sea, siempre. Bueno, quizás hay algunos que han atravesado esas etapas juntos. Han atravesado las etapas juntos, pero definitivamente hay etapas del amor que tienen que pasarse de a dos, porque si no alguien se queda en el camino. Bueno, de hecho, para los sexólogos, una mujer, ¿no? Y los hombres están. Por ejemplo, los hombres están en su mejor momento para la sexualidad entre los 18 y los 30, pero las mujeres alcanzan su plenitud a los 40, ¿no? Razón por la cual en esta etapa las mujeres buscan parejas más jóvenes. Claro. A la gran Demi Moore, claro, la gran Madonna. La gran carne joven. Claro, o sea, el hombre se pone como una fruta madura a 18 a los 30 y una a los 40. Y esto ya es un tema. Y después, de los 50 y los 60, ¿qué hay? Que es la Panamericana, una cruz y una planta. ¿Qué hay? ¿Hay vida amorosa después de los 50 o de los 60 años? Hay vida amorosa. Por suerte hay vida amorosa siempre. Mira, por ejemplo, en España, sí, 16.000, acá tengo como unos datos, 16.000 de los 3,5 millones de usuarios de la web de contactos Match.com de España supera los 65 años, ¿sí? ¡Guau! Wow, unos 16, pendejos bárbaros. Totalmente. Los representantes de esta página lo que dicen es que el segmento de los mayores, lo que hacen ellos es prestarle un poco más de atención, porque obviamente ven que va aumentando, y lo que hacen es proporcionarle herramientas más sencillas que a los de menor edad para que no tengan dificultades a la hora de navegar por la web. Claro, pues por ahí no se pueden también conocer porque no pueden dar un enter. Claro, no saben dónde está el enter, te llaman o te llaman y te preguntan. Claro. Entonces lo que hacen es ponerle un poco más de facilidades. Hay un estudio de la Universidad de Chicago en Estados Unidos que lo que cuentan es que la mayoría de los encuestados tienen pareja y consideran que la sexualidad es una parte muy importante de la vida, por supuesto. La frecuencia de las relaciones disminuye con la edad, pero un número importante de hombres y mujeres mantiene relaciones vaginales, sexo oral, Yo siempre estos temas los trato con muchísimo respeto. Con muchísimo respeto, con mucha seriedad. Ya sabemos. Fíjense que estoy diciendo relaciones vaginales, no estoy nombrando otras palabras vulgares. No, no, te lo pido, por favor. Sexo oral o se masturba incluso, fíjese este dato, a los 80 y a los 90 años. Hay gerontes a los 90 años que se echa una manito, una cosita, un canacaricia. Y geronte ya suena como a una especie geronte, de... A mí de, geronte siempre me hizo acordar a los dinosaurios, no sé por qué. A mí también. Como tiranosaurio Rex, el geronte. El geronte. Está también. Claro, tiranosaurio geronte. Es terrible. Bueno, mi este último dato que te quería comentar es... mientras que entre... A ver, a comparación de lo que hablábamos antes. Mientras que entre los 57 y los 64 años, el 73% reconoce ser sexualmente activo. Wow. 57 a los 64, uno ni se imagina la vida de esa edad. Entre los 65 y los 74, solo mantienen relaciones un 53%, que es la ya mitad, es la mitad de la gente. ¿Dónde está la otra mitad, no? Y es una cifra que se reduce al 26% para los que han cumplido 85 años. Uno creía que era cero. Yo creía que era cero. Pero hay un 26% de los gerontes que se divierten a los 80 años. Wow, imágenes fuertes. Las estadísticas traen esperanza, definitivamente. De que hay amor en todas las pensar edades. Que entre los colgajos vas a encontrarte el órgano sexual para divertirte, claro, a esa edad es fantástico. Y que todavía de alguna manera esté entre nosotros. A lo que vamos con todo esto es que no, sí hay edad para el amor, pero tiene que ver con una edad emocional y madurativa interna. A la que podés llegar en cualquier momento. Pero no hay momento ideal y toda la vida, mientras tengas vida, hay posibilidades de que te enamores o de que encuentres a alguien. Nunca suele ser muy común que los conceptos socioeconómicos se metan en la vida de la gente, y como el consumidor de más de 20 ya no importa, porque todo apunta a los 13 años, digo, o la gente de más de 40 no existe, no sirve más. Claro. Estos conceptos se meten en la piel de la gente y después cierta edad piensa que no, ya está, ¿para qué? Y no, mientras haya vida y te funcione la boca para dar un beso, trata de darlo. Claro. Bien, vamos a... Seguimos con hablando de corazón y con bocas. Repetimos las vías de comunicación, Machayas. Vamos a repetir las vías de comunicación, Machayas. Vamos a repetir las vías de comunicación. Entonces, en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñosCíclope. También en Twitter, @VillaCariños, nuestra cuenta. Ahí nos buscás y nos empezás a seguir. Nuestro correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y también nuestra línea telefónica, que nos encantaría que vos, que nos llamaste la otra vez, nos vuelvas a llamar, a el 5272-8799, 5272-8799, y si por esas casualidades estabas afuera de Capital Federal, marca antes 011. Le mandamos un beso grande a toda la gente que nos está diciendo que apaga el televisor y deja de ver a la nata para escuchar Villa Cariño. No se aplaude, aplaude en radio, la radio, pero nosotros pero vamos a aplaudir. Vamos, chicos. Muchas, sí, gracias. La muchas verdad gracias. Es que, ¿qué van a denunciar? Que no me lave los dientes 3 veces por día hoy. Quizás nos denuncian ahora como... Como tuiteros K. Claro. Sí, somos pagos. Somos un programa K. Hablamos de amor K. De amor K. Siempre lo que hablamos tiene que ver con, claro, eso. No, para nada. Hemos dejado la política fuera porque sabemos que en el amor no importa. No importa. ¿No? Todos hemos amado a algún radical, algún loco que ha votado al Frepaso, ¿y por qué no? Hay gente... Bueno, sí. Sabo vuelve acá a intervenir. Dice, yo creo que mientras más grande, menos boludo iba a ser para el amor. Pero Jota, me vengo superando. Sí, a mí me fascina que Sabo en su bio de Twitter dice, extraño a mi ex. Sabo, me gustaría que me cuentes algo de eso. Ya sí. Sabemos quién. Y también ya me gustaría... Ya siempre ponemos el ya sabemos quién con el que tuitea Gabo. Sabo, y quiero saber más. Queremos algo más. Que nos puedas contar. Pero me parece... Porque hay que tener huevos aparte. Hay que tener huevos para decir la verdad, siempre. Sí. Y si yo pusiera a todos los que extraño no me alcanza, la bio. pero bueno, vamos a ir con otra rareza. Mira, de este tema no tengo demasiado para contarles porque es algo encontrado como desde las catacumbas del Titanic. Es de 1966, un gran año. Esta canción se llama Heart y es bastante moderna, muy moderna para la época. El grupo se llamaba Two of Clubs y eran dos hermanas, Patty y Linda. Vamos con esta hermosa rareza que se llama Heart. Every time we part. You tell these fools I'm not crazy. Listen to me. Please listen. If you don't, if you won't. Shh. Listen. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. You have no choice. Vamos a escuchar un poquito esta canción y ahora les cuento. A ver. Vieron que empezaba y decía Oh Neil como Oh Carol, porque Oh Carol es la canción que le escribió, que le escribieron a Carol King, y Carol King le escribió esta canción a Neil Young, que Oh Neil, bien, a Neil se a un Neil, ahora me surgieron dudas, no es a Neil Young, es a Neil Sedaka, ahora lo vamos a googlear. Era algún Neil, pero es una rareza porque es la respuesta a Oh Carol, todos la ubican, Oh Carol. Todos a ver, ubicamos. Vamos un poquito más. ¿Qué dice el pueblo? Hay gente que ya pide el CD de Villa Cariño, que es una excelente idea, creo. Es una excelente idea para las fiestas, para el bolsillo de la... Sí, como podríamos sacar el CD ese que salen para las Navidades. Para Reyes lo vamos a tener, chicos. Para Reyes. Bueno, ojo que es un género de los Grammys, creo que son los discos de notas, donde la selección es lo importante. Y acá, si hay algo que hacemos, es una buena selección. Bien, cuarto bloque. Bueno, seguimos hablando de esto. Hablamos de una evolución en la búsqueda personal, porque además de desempolvar lo que queríamos en esos sueños, también está bueno que lo aprendido nos haga querer otra cosa, ¿no? Aspirar a más, no es ser pretenciosos y súper quisquillosos con el prójimo, sino saber que me merezco algo bueno y que lo puedo encontrar y que existe y que es posible. Pero además de esta evolución personal, hay tendencias colectivas, ¿no? Que no sé si son avances o movimientos como sociedad que damos. Hay nuevas fórmulas de familia, afortunadamente nuevas opciones. Y también hay menos presión sobre la realización del modelo clásico de la familia, porque creo yo que hay más presión sobre otros objetivos personales y económicos. Y no sé si se puede compatibilizar todo, ¿no? Al haber más individualidad, hay menos tiempo para poder tenerlo todo y hay que elegir. Y cada vez hay más solteros por elección, ¿no es cierto? Obvio, todos se quejan, no nos quejamos, ¿eh? no hay, pero a veces es cómodo y es una elección. Y por no poder compatibilizar tus intereses personales con el proyecto en común con el otro, te quedas solo. Pero, más allá de las neurosis, ¿no? Los traumas, los rasgos insoportables o la poca autoestima o cualquier sea la azarosa razón que mantiene a alguien solo. ¿Qué tienen en común las personas solteras? Esto es interesante porque son tres puntos que si estás soltero quizás te hagan pensar en algo. Vamos uno y uno, Matías. Perfecto. Bueno, como ya se mencionó en cuanto a rasgos de personalidad, las personas solteras con éxito profesional, que les va muy bien en su carrera. Éxito profesional. ¿Qué es? No, ¿no? ¿Qué pero será? Bueno, gente que está subiendo en un puesto en una empresa o que va consiguiendo cosas. Y esta gente suele tener puntuaciones altas en rasgos como inteligencia, audacia, emotividad, extraversión, todo lo que sirve para ser un exitoso en casi cualquier área. Lo cual es una característica indispensable para el desempeño de sus trabajos. O sea, es un buen rasgo. Es un buen rasgo. Tienen cosas buenas, digo. Son inteligentes, son audaces. Pero nos parecía que todo esto no alcanza para conseguir una pareja. Seguimos. Otro punto importante. Al estudiar su vida familiar, social y afectiva, se vio que son personas con poca actividad social, con círculos sociales muy restringidos, muchos de ellos relacionados con su ámbito laboral, que en sus tiempos libres prefieren quedarse en casa, dormir, convivir con la familia y los amigos íntimos, y solo salen en promedio de una a dos veces por semana con otras personas ajenas a su círculo familiar o amigos. Sí, esto es para pensarlo. Esto es para pensarlo, ¿no? Porque es verdad, es poco probable que si no estás en lugares donde haya gente, no conozcas gente. No conozcas gente. Te quedan las redes sociales, ok, pero sabemos que puedes terminar en una zanja. Puedes terminar en una zanja. Entonces, es importante este dato porque suele coincidir que la mayoría de las personas solteras van de la casa al trabajo o se relacionan con un círculo en el que ya te conocen. Si no te quisieron levantar hasta ahora, no es que un día se van a iluminar y van a decir, ¡ah!, nunca te había visto, eres realmente guapa. Y van a decidir enamorarte de vos, los compañeros de Ikebana a los que vas hace 6 años. Claro, o sea, de verdad hay que cambiar de círculos. No digo conocer gente todas las semanas distinta y tener amigos de fans club de DJ Memo, pero abrir bueno, el abanico. Es como el punto ese, ¿no? Salir de la soltería implica, en realidad, el primer paso. Salir de algo. Salir de algún lugar. Salir de algún lugar. Bueno, y mostraron también no tener en común. Las personas solteras mostraron no tener mucho interés por establecer relaciones afectivas de pareja, ¿no? Siendo estas bastante escasas, ¿no? Como que ya venían de, en general, los últimos 5 años antes de esta decisión, un 95% de los casos solo se relacionaron una o dos veces en el tipo de relaciones platónicas. Alguien en Facebook, alguien que no tienen vínculo, pero les gusta. Estuvimos ahí hablando. Enamoramientos ideales, relaciones esporádicas o sexo casual sin compromiso. Y solo un 14% de las mujeres mencionaron haber tenido algún amante sin llegar a una relación formal. Solo el 14%. Las otras no tuvieron un amante. O sea, las otras no tuvieron nada. Si venís hace 5 años teniendo cosas esporádicas, medio que solo alguien que te gusta de lejos, Facebook, es probable que estés encarando ya para una soltería por decisión propia. Larga. Larga. Así que pensá bien qué está pasando. Yo traigo otra visión. Ok. Otra tendencia, otra manera de mirar la vida. Sí. Hay una nueva tendencia que se la conoce como DINK. Suena algo, algún tax de pornografía, pero no. Sí, también suena a trago, a drink, pero no. No. Esto es un nuevo concepto de familia que se lo llama Double Income, No Kids. Fíjate vos la pronunciación que te dice. Es increíble. Esto en castellano sería doble salario sin hijos. Genial. Sí. Dos sueldos sin pibes. Genial. Vamos a explicar un poco de esto. ¿En qué consiste? Hoy en día, franja de jóvenes de entre 25 y 39 años que elige formar una familia, ¿sí? Tranquilos. El 75% tiene hijos de entre 3 y 8 años. Sí. Pero existe otra porción de esta población que son los DINK, que se caracterizan por ser parejas jóvenes que priorizan su crecimiento profesional por solo el proyecto de convertirse en padres. Me parece genial. Bueno, en algunos casos puede ser. Perdón. Sí. Un nuevo análisis publicado por la agencia Ignis lo diagnostica como una tendencia en crecimiento, como un nuevo modelo de familia, y se buscó además explicar cuáles son las áreas de consumo preferidas y los medios de comunicación que utilizan con mayor frecuencia esta porción de la sociedad que se le denomina los DINK. Okay. ¿Sí? En estos casos, los dos trabajan y no tienen hijos, claramente, son un total de 492.000 personas en el país y representan el 9% del universo poblacional de este grupo, ¿no? Estos jóvenes de entre 25 y 39 años que estábamos hablando al principio. Ok. De los cuales el 47% reside en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. O sea, está lleno de DINKs. Está lleno de DINKs, es una nueva terminología. ¿Y qué hacen de sus vidas los DINKs? Mira, las principales características que los definen son poco apegados a la tradición, bueno, claramente, ¿no? Deciden formar una familia y no tener hijos. Es genial, sí. Bueno, no le dan relevancia al casamiento, son sofisticados. La palabra sofisticada es muy sofisticada. Claro, para los DINKs los hijos son cosas que compran en ferias de diseño. Claro, que si estuviesen en una feria de diseño o una cafetería, un Nespresso es un hijo para Si estuviesen en el Buenos Aires Design, bajo y te lo compro el pibe. Claro, pero como no están, no lo quiero. Claro. Por supuesto, aman la tecnología, ¿sí? Pertenecen a segmentos socioeconómicos medio y altos y el 59% de ellos tiene estudios universitarios o terciarios. Gente instruida. Sí. Por otro lado, el 28% lee diarios y libros en inglés. Esto es un poco hipster. Por supuesto, es el segundo idioma, el inglés. El 45% lo aprendió en el colegio o la universidad y el 18% en institutos específicos. ¿Sí? Además, dedican su tiempo libre a invertir sus ingresos en ellos mismos. Claro. Una cualidad claramente hedonista, que es una característica bastante fuerte de este nuevo modelo familiar, de estos DINKs. Este comportamiento tiene base en sus perspectivas económicas futuras. Claramente, el 33% declara estar mejor que hace un año atrás y el 38% se siente seguro de afirmar que estará muchísimo mejor más adelante. Claro, está toda la libido y toda la energía en crecer profesionalmente, en tener más y estar mejores y con todo divino. Y cuando llegan a más, quieren más otra quieren vez. Quieren más. No está mal. Pero bueno, ¿y en qué gastan en dinero? En cosas. Gastan dinero todo el tiempo, casi te diría. Claro, pero tienen, o sea, al no tener toda la vida que traen los hijos, digo, pueden hacer todas estas cosas como salir. Claro, mira, las salidas más comunes incluyen cenar en restaurante un 33%, tomar algo en bares 32%, concurrir a centros comerciales 22% y asistir a eventos culturales 15%. Los shoppings, claramente, lideran el ranking de lugares de compras favoritos con un 66%. Entonces, los shoppings, digamos que están como abarrotados de dinks. Si de la actividad física se trata, el 31% de esta nueva conformación social realiza caminatas. El 16% va al gimnasio y al 8% le gusta jugar al fútbol. Otro marcado interés es el turismo, por supuesto. El 13% viajó en avión en el último año, de los cuales el 41% lo hizo por vacaciones y el 2% por negocios. En este grupo, el uso de internet, obviamente, como aman la tecnología, es enorme, es del 77%. Claro. Es la gente que está en Twitter, los dinks. Claro. No están teniendo hijos porque están tuiteando. Este es un flagelo que no se hablaba hasta el momento, pero Twitter está lleno de dinks. Esto, por supuesto, está asociado a ser una herramienta de trabajo y también, además, para ellos es una herramienta de esparcimiento, de consulta y de medio de lectura. El 95% declara leer noticias por la web, el 72% se comunica vía email y el 53% accede a sitios de comunidades virtuales como Facebook y MySpace. A ver, unas comparaciones así generales. Para entender la diferencia entre un matrimonio joven o los que ya son dinks. Claro, esta porción entre los 25 y los 39 que... los que eligen tener hijos y los que no eligen tener hijos, que en este caso son los dinks. Como principal comparación, las parejas jóvenes que tienen hijos se diferencian de los dinks en sus hábitos de consumo. ¿Sí? Sí. Cuando tienen chicos, prefieren en un 70% los negocios y tiendas que se encuentran en la calle, no pertenecientes a cadenas. Compran, en primer lugar, ropa para chicos y bebés, claramente. Recién después hay lugar para la indumentaria femenina. ¿Mm? Ok. Pero no todas son diferencias entre esta porción y los dink y los otros. Sí. Existe un punto en el cual esta nueva conformación social y las familias tradicionales coinciden, y es en la educación. En ambos modelos, el 50% sostiene estar totalmente de acuerdo en que el estudio es el mejor camino para garantizar un buen futuro. Está bien, estamos de acuerdo. No me parece mala idea dos salarios, ningún hijo. Entonces, es que me parece genial. Que bueno, y es que de esto vamos a hablar hoy, de la búsqueda, de las nuevas búsquedas, pero de la búsqueda personal, a ver si en el amor están pautadas estas etapas, se supone que es normal buscar esto a esta edad o qué. Tenemos alguien con el que ya hemos hablado, un genio, que ha sido el creador de frases reveladoras en este programa, como que el primer Photoshop de la historia fue el enamoramiento. Él es psicoanalista, ¿cómo se dice? Rama especializado de la escuela de una escuela cognitiva y sistémica. Es un genio con el que ya hemos hablado y que nos va a orientar. Diego Seigman, buenas noches. Querida Bimbo, buenas noches. Qué alegría volver a tenerte acá. Lo único acá. Real de todo buenas lo que noches, dijeron Diego. Es que me llamo Diego Seigman, nada más. Y que esa frase la inventaste vos, que fue reveladora, que es el primer Photoshop de la historia, fue el enamoramiento. Eso fue una genialidad que ha quedado, además. Ha quedado, ya salen los sobres de azúcar, ¿eh? Sí. Es cierto, porque los neurotransmisores, cuando uno se enamora, generan una activación que es como si estuvieras de éxtasis. Entonces vos ves cosas que después, cuando se te pasa la pastilla, no existen más. Claro. Ese es el periodo de enamoramiento. Wow, qué fuerte. Bueno, estamos hoy ya hablamos de las etapas del amor, pero quiero preguntarte sobre esto, sobre la edad en la que uno está y qué está buscando y qué está bien. Por ejemplo, para la psicología hay etapas de maduración en la búsqueda del amor. Digo, según la psicología, ¿se debe buscar algo? ¿Es normal buscar algo en cada etapa y no determinada cosa? ¿Se entiende lo que te pregunto? Se entiende, porque yo los vengo escuchando hablar de los dinks, que es estas parejas, sí, de Love Linkams, No Kids. Sí. Es decir, ganemos los dos, dupliquemos y gocemos con ese dinero. Porque el nuevo imperativo reinante cultural es goza, a gozar. Wow. Antes no existía eso, antes era a producir y armar una familia. El nuevo paradigma por el que todos estamos atravesados es, ya tuvimos abuelos que se rompieron el culo viajando en un barco, bisabuelos, y tratando de darnos algo mejor, nuestros padres continuaron eso, y ahora lo que nos toca a nosotros es, a estas nuevas generaciones, es un poco gozar de la vida. Basta de esas historias de gente apesadumbrada porque no llegaba a fin de mes. Ahora, un poco el imperativo, no solamente en Argentina, sino el imperativo global es a gozar. Y si vos no gozás, estás en falta. No hay peor cosa que preguntarle que, por ejemplo, irte de vacaciones con tu pareja, volver de las vacaciones y que te digan, che, ¿y qué tal esos 15 días que te fuiste a tal isla? Viste, además tiene que ser re loca la isla y súper desconocida. O sí, o Cabo Polonio. Claro. Estuvo bien, pero ¿qué más tenés para contar? Nada, eso. La playa era... Entonces, lo peor que te puede pasar hoy es que no tengas nada demasiado extraordinario para contar de un momento que se suponía que tenía que ser de extremo placer. La entonces, presión es igual de grande, solo que cambió el qué. Exactamente. El te generan culpa si no la pasás bien y si no disfrutás de la vida. Sí. Entonces, es un nuevo modelo que genera esta cuestión de doble salario, no kids. Pero ojo con los no kids, porque si bien es una categoría que es como el otro día salió una nota, no sé, en un diario importante de los hipsters, a veces tiene más prensa de que en cantidad real. En realidad, en Argentina, que es una sociedad latina y bastante conservadora, aunque nos parezca que no, sí, todavía no es que hay una mayoría de este tipo de parejas que no tienen hijos. En general, las parejas aún bastante, llamémosle, progres o vanguardistas o lo que ustedes quieran, en determinado momento quieren tener hijos. Okay. Esto es la mayoría de lo que se ve en la consulta. Hay muchos que no, pero la verdad es que la mayoría sí. Okay. Bueno, ¿por dónde íbamos? ¿A dónde teníamos que ir la pregunta? Perdón. Sí, para la psicología hay etapas. Digo, está bien que a los 20... O sea, para la psicología no es... que es más allá de normal o no normal. A los 20 formar una familia no sería aconsejable, es mejor esperar a una determinada edad. La psicología clásica, digamos, sí, había tipos que investigaron lo que se llamó el ciclo de vida a lo largo de la historia, digamos, de los años 60 para acá de la psicología. Sí. Había un tipo, un alemán, que después se radicó en Estados Unidos, se llamaba Erickson, que también determinó lo que se llaman los ciclos de vida. El primero, saliendo de la adolescencia, en esto de armar pareja, era lo que él llamaba el galanteo. El galanteo era el momento adolescente y pasada la adolescencia de la elección de pareja, de la seducción, donde uno iba a conocer, a buscar cierta simetría en la pareja. Después venía otra segunda etapa, que era la conformación del noviazgo y el casamiento, después venían los hijos, después venía la crianza, después venía lo que se llama el nido vacío, cuando los hijos se van y la pareja se vuelve a reencontrar. Es decir, para la psicología clásica sí hay como etapas bien claritas y definidas. Okay. Lo que también fue pasando, y es verdad, es que antes ocurrían cosas a los 20 que ahora ocurran a los 30 o 30 y largos. Sí. Eso se fue corriendo, eso es real, pero hay etapas sí. Okay. ¿Hay objetivos? Sí. Por más que seas re loca y te cuelgues de tus orejas gilets porque estás en contra de la sociedad, en determinado momento vas a querer encontrar a otro igual o a otra parecida que también use una gilet, se cortan juntos y el domingo a la tarde quieren pasear los dos con las muñecas vendadas por el shopping. Excelente. Excelente. Esa es la realidad, chicos. Un panorama perfecto el que acabas de hacer. Es así. Será okay. Algunos más conservadores con todo un perro labrador, claro, rubio hermoso, y otros con un perro deforme para hacerse los locos. Pero algunos irán, claro, unos irán con la gilet colgando, otros irán con los suéteres sobre el hombro color crema. Okay. Sí, es así. Y el cinturón de carpincho de cardón. Pero todos más o menos quieren lo mismo en la vida. Con la lamentablemente. Sí, con el cuenta ganado colgando. Es así. El cinturón de carpincho de cardón. Sí. Qué horror. Pero bueno, hay una edad de madurez afectiva real en hombres y mujeres. Digo, más allá de las experiencias, hay como una edad así que madurás, sí, afectivamente. Yo creo que había... que hay hechos que efectivamente generan maduración y me parece que hay eventos sociales que fueron retrasando la maduración. No estoy extrañando el pasado ni idealizando el pasado. Sí. Digo que cuando existía el servicio militar, que era atroz, ya sabemos todo lo que pasó con el soldado Carrasco, nefasto en un sentido, pero por ejemplo, el otro lado del servicio militar era que todos los chicos tenían, los varones de 18 años, tenían su primera revisación en la historia, es decir, hay muchas enfermedades que se detectaban porque por primera vez tipos que vivían en zonas marginales de provincias lejanas tenían su primera revisación médica. Y otra cosa positiva era que los destetaba y los obligaba a experiencias, tal vez, que de otra manera hubiera retrasado el crecimiento. Claro, pero hay un par no de estoy idealizando, no, no estoy hablando. Pero hay un par de nabos. Un psicólogo milico, no, no, estoy diciendo otra cosa. No, que hay un par de nabos que les vendría bien, algo parecido, aunque sea. Exactamente, hay ciertas decisiones fuertes de vida que se fueron retrasando, también hay circunstancias socioeconómicas que hacen que sea muy difícil la emancipación. Piensen ustedes que tal vez la generación de nuestros padres accedió a una vivienda mucho más rápido. Es muy difícil que ustedes o que nosotros podamos comprarnos. Tenés que alquilar. El sueño de la casa propia. El sueño de la casa propia. La laptop es ahora, el sueño de la claro, laptop propia. Claro, es el sueño de la laptop propia. Está muy bien, Bimbo, es eso. Pero digamos, o sea, está la maduración emocional, digamos, está atada entonces claramente a la emancipación. Y porque está la maduración afectiva, emocional, también está atada a circunstancias vitales fuertes que te van ocurriendo. Claro, y si ¿entendés? Vivís con mamá es como... Es cierto, una cosa es tener... Vos podés dormir hasta tarde si sabés que tu madre está en la cocina y va a preparar algo. Si no hay mamá y si no hay cocina, vos sabés que si no estás vos no hay nadie, y eso te genera una autovalidez que de otra manera no la tenés. Es decir, hay ciertos pasos y maduración emocional que vos las tenés si tenés algunas experiencias. Otra cuestión, por ejemplo, es el divorcio. Sí, ustedes claro. Piensen que el divorcio es del año 87. Claro. Es decir, ¿qué antes? Mis padres están casados en Bolivia porque no existía el divorcio acá. Bueno, el famoso casémonos vía México, claro. De suéter. Bueno, claro. Eso hacía que vos no te pudieras separar de tu pareja. Ahora hay un zapping extraordinario que, por ejemplo, te entrena para tener muchas parejas, pero no te entrena el arte de la paciencia o del ensamble de la pareja real. Claro. Es decir, emocionalmente te deja más crudo. Sí. Porque si vos querés armar una pareja más a largo plazo, tenés que tener cierta capacidad de tolerancia y cierta capacidad de resistir la frustración. ¿Cómo? Ese otro no es todo lo perfecto que yo creía, que pase el que sigue. Claro. Sí, ¿entiende? Sí, ahora puedes cambiar. Entonces sí. Hay cierta maduración que implica tener paciencia, saber aceptar los defectos del otro, que el otro acepte los de uno, que por ahí ahora estamos poco entrenados para eso. Eso va modulando tu capacidad afectiva y tu capacidad emocional. La poca tolerancia a la frustración también es una discapacidad emocional, chicos. Es una cosa que uno la ve en el consultorio todo el tiempo. Ok. Por eso, ¿cuándo pensás desde tu experiencia que uno está listo para una pareja? ¿Y cuándo es mejor estar solos? No, más allá de la edad, lo del momento. Digo, hay momentos en los que... Digo, si estás sin laburo, si está todo mal, mejor bancá... Si te acabas de separar, nunca... Yo tengo teorías de que, por ejemplo, recién separado, nunca nada que empieces es bueno y que hay que esperar, por ejemplo. Para vos, con tu experiencia, ya podés identificar como momentos en los que mejor guardate y otros en los que estás listo para ir hacia el amor. Bueno, ahí la pregunta un poco que te guía es, ¿para qué querés estar en pareja? Si vos decís, me echaron del laburo... Y vos vas a armar una pareja y vas a tirarle por la cabeza a la pareja toda la expectativa que vos tenés de tu realización personal. Y entonces esa pareja va a tener que cargar en todo lo que vos esperás de la vida, incluido el trabajo que acaba de perder. Evidentemente no es bueno que vos armes pareja, al menos de ese modo. Es decir, ¿cuándo estás listo? Bueno, siempre estás listo. Pero lo ideal es que trates de armar una pareja sabiendo que es una parte, un área vital de tu vida, no toda tu vida. Ahí vienen los grandes golpes. ¿Siempre estás listo? El gran daño para mí es la metáfora de la media naranja, que es un invento del amor romántico que tiene, ustedes saben, 150, 200 años, es del principios del 1800, sí. Que es un paradigma que fomentaba sobre todo la monogamia, que proviene de, sobre todo de la religión y demás, esta idea del amor romántico, de que hay una media naranja que te va a completar. Vos sos solo media naranja, si encontrás la otra media, la vida se completa. Sí. Entonces, ¿qué haces vos? Vas por la vida buscando la media naranja, que es lo que te falta. Entonces, siempre vas a estar esperando que aparezca alguien para completar tu vida. Entonces, cuando vos estás buscando eso en la pareja, es mucho. Vos sí. conocés a un tipo y decís, bueno, acá ahora arreglo todo. Y en realidad vos tenés que arreglar, digamos, áreas vitales son trabajo, mi familia de origen, si tengo o no capacidad para tener relaciones sociales, amigos o no, si tengo capacidad de disfrutar del tiempo libre. Si yo tengo discapacidades en esas áreas vitales y de repente pretendo que una pareja ocupe todos esos lugares, le estoy tirando una mochila enorme que el otro no va a poder resistir, se va a correr y yo me voy a frustrar. Sí, no bancarse estar solo. La gente que no soporta estar sola un ratito y escucharse, qué sé yo. Y imagínate ya saberse media naranja, es desalentador. Es desalentador. Ser mitad de un cítrico. Mitad de un cítrico es horrible. Es una cosa horrible. Es sí, horrible. Pero hay mucho marketing. El amor tiene mucho marketing, sí. sobre todo el enamoramiento. Y en definitiva termina siendo una imposición de un producto. Es el producto es, debes estar enamorado. Sí. Y la verdad no es siempre así. Sí. Hay un momento que sí, pero otro momento después la pareja se construye con el tiempo, con el rodado. ¿Y la pareja es un proyecto o hay que tener proyectos en pareja? O si no tengo proyectos, ya, si no tengo proyectos personales, no hay pareja que funcione. Eso me parece que es así, pero ¿la pareja es un proyecto? Porque esto que se habla del proyecto de pareja, ¿es un proyecto o no? Existe. Sí, es un proyecto, pero puede ser muchas clases de proyectos. O hay que tener proyectos en común. No, por ejemplo, hay gente que en pareja es, yo no quiero comprometerme, pero mi proyecto de pareja es vivir el día a día. Ok. Ojo, esto te hace pasarla mal a veces, porque vos decís, hoy estoy, mañana no sé. Bueno, ese es un proyecto de pareja, a veces la gente tiene eso. En general, lo que vemos en los consultorios es que las parejas que mejor funcionan, que más duran y que mejor calidad de relación tienen, son las que sí tienen un proyecto. Okay. ¿Cuál es el proyecto? Y bueno, mudarse, hacer un viaje, probar la convivencia, una vez que la probaste, ver si podés avanzar y tal vez tener una familia. ¿Es no así? Se olviden ustedes que cuando vos te casás lo que te dan es una libreta de familia, no una libreta de casamiento. ¿Se dan cuenta? La libreta roja esa, el juez de paz te dice, esto es una libreta, y vos decís de casamiento, y te dice, es una libreta de familia, todo lo que está acá son casilleros para poner hijos. Claro. Entonces, ¡qué locura! ¡Qué pero miedo! Pero digo, las parejas... No, les agarra fobia a ustedes. A mí, pero las parejas, sí. digamos... así como esto de los proyectos, los hijos también forman parte del proyecto, pero si no está la idea de los hijos, vos, digamos, es como que en algún momento eso va a llegar a un fin. No necesariamente, puede no llegar no, a un fin. No, hay parejas, yo te conozco parejas sin hay hijos de hace mil años. Hay un montón de parejas que no tienen hijos. Yo lo que digo, digamos, si tuviéramos que hacer una generalidad, en una sociedad latina, aunque nos parezca que somos re locos, somos todavía, incluso en Buenos Aires, bastante conservadores. Sí. Salgan a pasear y se van a dar cuenta que en general las parejas de determinada edad para arriba están teniendo hijos o tienen hijos. Sí, de hecho puedes también... Puedes no tener hijos, pero puedes tener un proyecto. Claro. ¿Sí? Okay. Y porque aparte el resto también empuja con esta cuestión de las parejas que vienen de hace muchos años. Siempre en algún momento hay algún desubicado que pregunta, ¿para cuándo los hijos? Es como... No, estamos teniendo de hijos la vida, nuestros hijos son la vida misma. Antes se decía, ¿para cuándo los confites? Que es otra frase también. Chicos, el proyecto es un deseo en común. Claro. Piénsenlo claro. así. ¿Qué nos Perfecto. Une? Bueno, nos llevamos común. Bien, tenemos pie, todo lo que sabemos todos. Pero después tiene que haber un deseo en común, que es a dónde vamos, qué queremos, qué podemos compartir, en qué nos podemos asociar en el buen sentido. Y pueden hay que... ser viajes, pueden ser hijos, pueden ser una causa de derechos humanos, puede ser la aprobación del matrimonio igualitario. Tenemos una causa que compartimos juntos. Sí. ¿Se entienden? Puede ser una pareja hetero, puede ser una pareja homo, poliamor, lo que sea. Sí, poliamor. Pero, sí. ¿Y hay que estar en momentos similares para que funcione una pareja? No. No importa. No, no, no, porque lo que tiene que haber son momentos complementarios. O sea, los casos más, como más obvios, son los de los maestros con las alumnas, este, los de los, donde siempre está, no sé, el escritor y la aprendiz del, en la facultad, sí, la de letras, sí. Pero bueno, tiene que haber siempre una complementariedad donde uno aporta una cosa, otro aporta la otra. O sea, podemos buscar lo mismo aunque tengamos diferencias de edades. Sí, podemos buscar lo mismo, complementarnos. Lo interesante es que tengan plasticidad las parejas, porque si uno siempre es, no sé, por ponerles el ejemplo este, siempre es el profesor y la otra siempre es la alumna, en general se rigidizan las parejas. Cuanto más rígidas se ponen, más posibilidad de romperse tienen. Ok. Para última pregunta, es que estoy tratando de asimilar tantas verdades. Para la psicología, ¿el amor se busca, se encuentra o aparece? ¿O se o qué? Mira, ¿hay una mirada sobre eso? Yo te voy a dar la mirada mía. Bueno. Yo creo que el amor romántico tiene una influencia muy potente sobre nosotros, que también muchas veces uno tiene que desactivar en el consultorio. Hay mucha gente y chicas jóvenes que vienen diciendo, mira, si tiene que llegar, va a llegar, pero no me mandes a mí a ir a una reunión de tal y tal cosa. Y yo lo que les digo es, ojo chicas con el síndrome el sodero de mi vida. No te vayas a buscar a tu casa. Que estás pasándole la franela al bronce, el portero eléctrico, y de repente aparece un sodero y viene el flechazo. A ver, lo que digo es que una de cada tres parejas se conocen en el laburo. ¿Cómo? ¿No era que donde se come no se caga? Todo lo contrario, es el refrán más falso de la historia. ¿En entre serio? Una de cada tres, entre un 30 y un 25%, de 25 a 30% de las parejas se conocen en el laburo. Por lo tanto, uno, si no rota, si no tiene circuitos, si no se exhibe, si no está en una posición activa, no de búsqueda regalada, obvia, grosera, tonta, pero si no circula por los lugares, el amor aparece menos. Okay. Eso, y yo insisto, hay que desactivar la idea de que la gente se resigna y dice, yo no me voy a mover. Si tiene que aparecer, que aparezca. Esa es una frase que es muy dañina. Es muy dañina. Mira. Hay que circular por circuitos, hay que activar. Pero yo me aburrí, yo ya tengo más fiestas que un payaso, fui a todos lados, he estado en todos lados. No quiero hacer más nada, me quiero quedar en mi casa, y ya me conocen, búsquenme en Twitter, arróbenme. Digo, ya saben dónde estoy, los domingos vengo acá, no hace frío. Vénganla a buscar acá la salida. Vengan a buscar la salida, yo estoy cansada. Bueno, pero mira lo que yo te digo, ya por ahí no es las fiestas lo donde vos más vas a lucirte, ¿no? No, ya sé, pero donde... La conexión que vos necesitás por ahí no está en la fiesta. No, ¿sabes? Obvio, yo en una fiesta no te levanto, pero ni polvo, pero digo, en la vida... Pues, no hablemos de mí, nos vemos en el consultorio, no, doctor. No, pero está bien, digamos, esto es interesante lo que vos planteás, porque es lo que muchas veces pasa, que es alguien que te dice... Pero que voy a ir a cursos de francés y que van a de teatro devocional de la India, ¿qué hago? No, bueno, después, digamos, fuerte, vamos eso a personalizar en vos, pero lo que podemos, lo que después hay que evaluar es, si vos estás en contacto con gente y no podés armar una pareja, lo que hay que empezar a explorar es, que la gente no hablemos es de una vos, mierda. Hablemos de fulanito de tal, lo que le pasa a fulanito que no puede seducir o ser seducido, o en el caso de que si arma una pareja no la puede sostener. Hay una desmodulación emocional. Bueno, que muy rápidamente... vamos cortando acá. bueno. Te voy, dame un turno y lo dejamos para la próxima sesión. Bueno, Diego... pero yo lo que les digo de verdad es esto, es guarda con las frases, las grandes verdades que uno hereda y que incorpora sin darse cuenta. Cuando y repite, menos te lo esperes, te llega. Esas cosas que todas son cuando todas más frases que terminan... te querés. Con más un suspiro quieren en batón. Sí, no. Esas frases hay que tener mucho cuidado. Sacate el batón y anda a buscar al amor. Entonces, Diego Seigman, un gran profesional que nos ha aclarado, que nos ha dejado tantas verdades que nos dejó en shock. Siempre nos deja con la mirada perdida. Y frases inolvidables. Inolvidables. Gracias, Diego Seigman. Nos has iluminado. Gracias, Diego. Bueno, chicos, les mando un cariño muy grande. Gracias, dale. Un beso. Chau, chau. Oh, prendámonos un pucho ahora, ¿no? Después de toda esta intensidad. Fue muy fuerte tantas verdades, pero bien, ¿qué está diciendo la gente, Susi? La gente pueblo se está volviendo completamente loca de la cabeza. Primero, lo que te quería decir es que la gente está loca, digamos. Pablo Fichera, Diego Seigman se llamaba, la gente que no se acuerda con quién estábamos hablando, pero todos coinciden con él. Nadia Mariela Busquets, que es la primera vez que nos escucha, nos dice cosas muy bonitas. Nada, mucha gente. Gente que está con el Parallel y con nosotros al mismo tiempo, que es un experimento que estamos probando que puede funcionar muy bien. Puede funcionar muy bien. Funcionar está muy el bien. Parallel. Tenemos que hacer el vía, la conexión vía satélite. Sabo, que dice que la media naranja es una mentira, que aguante la ensalada de fruta. Lo amo. Bien, vamos a ir con un tema. Volvemos a la enciclopedia básica de Gear Groups. Y vamos con Dedicated to the One I Love, La Girelles, Negritas Hermosas, 1961. Esta canción llegó hasta el puesto número 3. Hay un cover hermoso de Los Mamas and the Papas que lo pueden buscar. Es simple, básico y cursi. Dice algo como, esto se lo dedico al que yo amo, Dedicated to the One I Love, The Girelles. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Don't do that, por cicloperadio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Rayo de elegancia sonora. It's what you're doing, kid. Bien, escuchamos a La Girelles 1961. Antes escuchamos 1967, vieron todo lo que el agua que había corrido bajo ese puente desde el sonido Gear Group, cómo estaban desquiciadas ya las chicas, con el pelo mucho más con mucho más frizz. Vamos a una sección estrella de Villa Cariño que amo, porque lo amo al que nos hace esta maravillosa selección de banda sonora, Lorenzo Anzuategui. Pueden meterse en loloylauti.com, una web hermosa donde van a enterarse más de los trabajos en teatro de Lolo con Lauti, @Kaminovich. Bien, Lorenzo Anzuategui también es el creador de las fiestas Dengue Dancing, los jueves en Gong. Una fiesta la más top de Buenos Aires porque la música es deliciosa y la gente es hermosa. Y ha estado hasta Bjork. Dijo, ¿a dónde voy? Voy a la Gong. Voy a la Y no lo cree, pero es verdad. No lo cree, pero ahí estuvo. Hoy en Banda Sonora vamos a remusicalizar, que es la sección que se dedica a eso, a remusicalizar los momentos de la vida en los que si uno pudiera parar, poner un tema, haría esto. Hoy musicalizamos la búsqueda del amor a cada edad de la vida. Vamos con el primer tema. Tengo 20 años, soy cuatrisexual, soy swinger, poliamorosa, soltero y mi nombre en clave es Partusa. Nada mejor para definir esta edad de la búsqueda y la libertad sexual con Objetivo Birmania y Los amigos de mis amigas son mis amigos. Esta canción demuestra la falta total de códigos típica de los 20 años en la que la zoofilia y el scat están a la vuelta de la esquina. Los amigos de mis amigos son mis amigos. Ven la voz adolescente que... A ver, vamos al estribillo. ¿Está por ahí? A ver. Qué voz, ¿eh? Hay gente joven que quizás no lo conoce este tema. Bueno. No viene el estribillo. Estábamos pero, como el otro día buscando el estribillo que no viene. Hernández. Ahí va. Los amigos de mis amigas son mis amigos. Vaya lío. Sí, los amigos de tus amigos son tus amigos. Si los amigos de tus amigos van a ser tus amigos, usa forro. Es lo único que te decimos. Avanzamos en las edades de la búsqueda del amor. Tengo 30. Mi carrera está en la cresta de la ola. Estoy lleno de proyectos jugosos. Pero mi vida amorosa es el mar muerto. Vamos con Chet Baker, que lo vamos a escuchar desde el minuto 0:30, con esta canción que ya es como el himno de ya aprendí a cocinar pescado, ya me he visto bien, ya te leí y entendí todo Joyce, vi todas las películas iraníes, tengo cafetera eléctrica, y sin embargo están escribiendo canciones de amor, pero no son para mí. Chet Baker, but not for me. They're writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray. Chet, siempre en mi corazón te amo. Esta canción empezaba diciendo justamente eso. Están escribiendo canciones de amor, pero no son para mí. Avanzamos en la línea de tiempo. Tengo 40 y busco a alguien. Después de tanta fiesta, busco a alguien con quien hacer las compras en ojotas los domingos y pelearme por las frazadas. Para ilustrar este momento de la vida, Vashti Bunyan con Coldest Night of the Year. La canción dice, hace frío afuera y se está poniendo más frío. La canta una cantante folk descubierta por el manager de los Stones y es ideal para decirte que quiero pasar el invierno diseñando la primera bolsa de agua caliente para dos. Vashti Bunyan. Baby, baby, it's late and you'd better go. It's after three. Honey, please have a heart. Just look at that snow. Have pity on me. I can hear that north window. And the fire is oh so warm. Viene el sonido de la búsqueda de los 40 años en las que no sabes si comprarte un auto, un bulldog, teñirte pero no tener la nariz en la espalda. Bien, seguimos avanzando en la línea de tiempo. Tengo 50, 60 años, hago yoga, tai chi, como solamente alimentos crudos y orgánicos, escucho música electrónica y busco amantes de mi misma edad, 18. Para este momento, Diana Ross con la canción Muscles. Es ideal para mirarse al espejo con toda la distorsión posible, confundiendo colgajos con músculos. Oh, always understand, but that's alright for her. Bien, ya seguimos avanzando y después viene la muerte, ¿no? Pero ahora estamos en... Tengo más de 70 años. Tengo fantasías con todo el geriátrico, pero no siento las piernas y perdí los dientes. Para esto, Hot Butler de Popcorn, una canción instrumental que es ideal para comprender que a los 70 años vamos a pagar por todo el porno que veamos. Perfecta esta canción porque se llama Popcorn y es tal cual, es el sonido de miles de pororos explotando. Bien, eso era banda sonora. Hemos musicalizado la búsqueda del amor a lo largo de las edades de la vida. Vamos con Matías. Vamos conmigo, porque esta semana traigo, tratamos siempre de traer un momento. La semana pasada fue glorioso. La semana pasada fue una gloria. Intentamos toda la semana superarnos. Tenemos un dato que quizás le falta un poco de prensa. Estamos destruyendo a la familia argentina. Destruyendo a la familia argentina, pero no es un dato menor. Llega a la Argentina la red social para infieles más importante del mundo. Desde hace 10 años, Ashley Madison propone un espacio para buscar, encontrar y mantener relaciones paralelas. AshleyMadison.com. A ver, para muchos esto puede ser la salvación de su matrimonio. Ok. ¿Sí? Para otros, solo un rato de diversión que aporte algo de adrenalina a su rutina. Atrás quedaron las escapadas after office, la clásica reunión de trabajo después de hora, la cena con amigos, pero sin pareja, y otros cuentos. Es mucho más simple. Detrás de un teclado y un monitor, subyace la posibilidad de ser infiel. Las cifras no son menores. Ashley Madison es la segunda red social con mayor crecimiento después de Facebook. El gerente de América Latina, Pedro Falkenbach, cuenta... Se propone un lugar ideal para personas casadas y también para insatisfechos en sus relaciones o su vida sexual y que tengan ganas de empezar una aventura de forma discreta. No hay que mentir sobre el estado civil acá. Okay. Claramente, todos los que están ahí adentro ya se sabemos. Sabe. Estado civil pirata. Estado civil pirata. Esta infidelidad tiene su historia, Bimbo. Esta idea surgió en el año 2002 a partir de dos factores. El CEO de Ashley Madison trabajaba como representante deportivo. En este momento se dio cuenta que la mayor parte de su trabajo era cubrir a los jugadores infieles y que además querían que sus mujeres no se enteraran. Al mismo, un trabajo feo, sí, terrible. Que hacía. Al mismo tiempo vio que los sitios de citas para solteros, el 30% eran casados que buscaban una historia y tenían que esconder el estado civil. Hoy en día, la red se encuentra en 19 países y tiene más de 13,5 millones de registrados. Para los infieles que pisan el suelo argentino, Ashley Madison ya se encuentra disponible en el país. Otro dato curioso, más de 180.000 personas intentaron registrarse antes que el sitio se encontrara disponible. ¿Sí? Wow. 180.000 personas ya se registraron antes de que solo puedan... la opción de poder tener un lugar donde se piratear tranquilo antes de que exista 180.000. Exactamente. Increíble. Lo cual, paradójicamente, indica un buen comienzo para la red social, ¿sí? La idea de apostar en Argentina, ¿sabes cómo surgió? De una encuesta que le hicieron a las usuarias del sitio, en donde la idea era preguntarles sobre los hombres de qué país preferían para una aventura. ¿Y sabes quiénes salieron? Los argentinos. Los argentinos y en primer lugar. ¡Wow! ¿Sí? Esperan contar para fin de año con 500.000 de usuarios. ¿Sí? ¡Wow! Entonces, así que... Ya sabes, inscribite en AshleyMadison.com y comenzá a disfrutar de las mieles de la infidelidad. En tan solo 40 segundos podés registrarte fácilmente. Tus datos son completamente privados a menos que quieras hacerlos visibles para alguien en particular. No necesitas pagar una suscripción mensual. Digo bien, tenés actividades gratuitas. Y si estás buscando más, con la compra de mínimos créditos podés enviar hasta correos privados a otro usuario. AshleyMadison.com, la red social para los navegantes de la infidelidad. Me encanta, no nos da ninguna cometa Ashley Madison, pero bueno, si quieres meterte unos cornitos tranquilos y el Facebook ya no es un lugar seguro, Ashley Madison. AshleyMadison.com es tu elección. Genial. Ashley Madison, si quieres el auspiciante de Villa Cariño, te estamos esperando. Sí, lo estamos esperando. Susi, ¿el pueblo dice algo? De todo. De todo. Savo. Sí. Savo, no sé dónde está. Se, no Savo, sé, come back. Ahí, Savo. La gente, nada, flasheando mucho con todas las cosas que dijo Diego. Están tratando de asimilar Delfina Díaz, Pau Monti, Belu Torchetti, Flor Berchowski, te mandamos un besito. Ah, te mandamos un Berchowski. Te mandamos un beso, Chowski. Guara Godoy, Dentro del Amanecer, Gabriela Bustos, toda gente que comenta, pregunta, pide, te mandan besos. Bien, en el próximo bloque venimos en los últimos 15 minutos de nuestro programa. No, nos vamos a ir sin dar una solución amorosa con el consultorio sentimental de Villa Cariño. Antes vamos con un hitazo, otra rareza. Hoy estuve así enrarecida, no se sabe mucho, es garage para niñas, pero del bueno. 1964, guitarras femeninas modernísimas para la época. Get Away From Me, The Angels. Estás en Cíclope Radio. I have a boyfriend who loves me so much, but he's going away. What to do? That's the question. Bien, nos está quedando corto el programa. Creo que 10 minutos es poco para resolver la pena de amor de cualquier cosa, así que a vos que nos estás escuchando, ya igual nos estamos comunicando por otras líneas privadas. Ana, quedamos para el domingo que viene con el consultorio, que es el corazón de Villa Cariño. Queremos darle como el tiempo que se merece. Pero 10 minutos, pensá que en nuestro consultorio tenemos a Rocío, nuestra terapeuta con la que hablamos, el tuitero que opina, que en este caso es el honor de que sea Sabo, y no llegamos. Así que vamos a seguir con algo más. No sé qué te traje porque tenemos varias cosas. Como estábamos hablando de la infidelidad, Matías, que trabaja siempre para el enemigo, trajo una lista de cómo... Bueno, está bien, pasa que no le hace bien a la familia argentina, pero adelante, Matías, dalo. Yo te ayudo. Sí, un manual que me parece... perdón, estaba hablando como lejos del micrófono, qué feo que suena eso. Yo traigo, como digamos, el manual del perfecto infiel, ¿no? Aunque quizás no lo compartamos, pero es bueno darnos un servicio a la sociedad. Tenemos como una especie de consejos, ¿sí? Porque de mucha infidelidad también ha salido el amor. Digo, los vínculos no tienen tanto título. Por ahí estás casado y bueno, te enamoraste. Mientras vas resolviendo las cosas, Matías te ayuda. Claro, a los consejos para tener el affair perfecto. Y son los siguientes. Si querés, podemos ir haciendo... Vamos tomando nota de todo esto. Elegir el lugar adecuado para llevar a cabo la infidelidad. Un lugar donde no haya posibilidad de ser descubierto por alguien conocido. Clásica. ¿Por qué te tenés que ir a la provincia? Te vas a Alaska. Te tomas un avión, te vas hasta Alaska, tenés tu aventura y te volvés. Ok, a ver. ¿Querés que vamos una y una? Vamos una y una, me parece mejor. Tomarse el tiempo necesario para conocer a la otra persona y planear todo, sin dejar nada librado a la suerte. Como un perfecto asesino. Perfecto, es que sí. Es que sí. que es parte del picor de la aventura. Claro, como un perfecto asesino no dejas ninguna pista. Otro consejito que te damos acá desde Villa Canino: tener la coartada perfecta con anticipación para no ser descubierto con la guardia baja. ¿Dónde estuviste? No va. ¿Lo de Pablo? Claro, no, si no empezaste una clase de acting. Claro. Tenés que tener una respuesta rápida. Como dónde estuviste, y no digas cualquier pavada. O sea, dónde estuviste, en la lavandería. No te cree nadie. Ser cuidadoso con la vida pública online. Esto es la clave, además de cualquier reputación que deba ser cuidada. No dejar que las parejas ocasionales formen parte de Facebook. No los tengas en Facebook. No. Menos en Twitter, que te sigan, pero no los sigas vos. Y menos nada que pueda tener tu pareja estable contacto. O sea, hacete una cuenta que se llame Juan Carlos Pérez o con otra foto en Facebook. Sí. Sí. O con otro nombre. Con otro nombre. Otro consejo muy importante: no buscar gente dentro del entorno. Esto es importantísimo. Los compañeros de trabajo o amigos de amigos suelen traer problemas. Y sí, hay no que... No te metas en quilombos. Ok, tener siempre, ya dijimos, evitar los arrastros online, nada de mails, sí. La clave de seguridad, que no sea tu fecha de nacimiento, ni el nombre del perro en común. Que sea una especie de, como, esta no la adivinás ni en pedo. Claro, algo así. Sí. Bien, tener siempre presente la cuenta de la tarjeta de crédito. O sea, no frecuentar lugares que deba pagar con tarjeta de crédito si la pareja tiene acceso. O sea, claro, no hagas. No vayas a los Jardines de Babilonia con la Visa que tienen la cuenta en común. Claro, no te vayas y te compres el juguetito. Es básico lo que estamos diciendo, claro. Pero parece que la gente se olvida porque sí, se olvida. No el sé. Juguetito para la aventura, no le pasas la tarjeta. No. Porque después llega el resumen y cómo no sabemos cómo hacer. Otro consejito también: establecer los límites desde el comienzo. ¿Sí? Es importante dejar las cosas en claro con la persona que se contacta para evitar malos entendidos en el futuro. Claro, en esta red social que nombrabas es ideal porque ya se sabe que están todos casados. Claro, AshleyMadison.com. sí, además, no es que porque se te aparece en la puerta de tu casa haciéndote un reclamo. Las cosas claras, cuentas claras conservan la aventura. Claro, bueno, otro dato es importante: es que siempre va a haber alguien en tu misma situación buscando lo mismo que vos. Sí. Entonces, ten paciencia, no te vayas con cualquiera. porque podés encontrar a alguien que tenga el mismo objetivo de que sea solo una aventura, pero a veces por precipitarse te vas con alguien que no quiere ser una aventura y te hierve el conejo y se entera tu mujer. Exactamente. El último consejito que tenemos acá desde Villa Cariño para darte, para que tengas el mejor y el más perfecto affair: tener sentido común a la hora de actuar. Encontrar una persona digna de confianza. Ya encontrar una persona digna es un trabajo difícil. Si encontrás una persona digna de confianza, estás con el trabajo hecho. Y siempre practicar el sexo seguro, porque desde Villa Cariño nosotros promovemos el sexo seguro. Usa forro. Bien, y no sos el único, Matías. ¿El pueblo está diciendo algo? El pueblo dice que genial el manual, pero que a veces la infidelidad es para deschavar la falta de amor, digamos, el fin de la pareja. ¿Qué pasa con los infieles que hacen todo para que te des cuenta? Por eso, hoy hablábamos de... Un flagelo. Porque mucha gente... Digo, como en Villa Cariño no juzgamos. Hay gente que necesita ir a comer cada tanto afuera para valorar más el sabor de la comida casera. Entonces, para esa gente le damos unos tips. Si no, estás haciendo todo para que se entere, probablemente querés que se entere. Bien, le decía Matías, no sos el único que está en contacto con la ciencia. Me parece perfecto. Yo también, que se vayan contagiando. Yo también esta semana traje algo para mis amigas oyentes femeninas. Porque el orgasmo femenino es algo que está totalmente... el placer, esto de encontrar el placer, que no siempre es tan fácil. El orgasmo femenino no es tan fácil de conseguir, porque el órgano sexual más importante es el cerebro y las mujeres muchas veces lo tienen taponados. Claro. Bien, entonces hay una dieta que encontré fantástica, que no es para adelgazar, sino para que tus orgasmos sean más intensos. Muy interesante. Bien, los orgasmos son más intensos y el periodo entre un orgasmo y el siguiente es más corto. Hay un libro que escribió la doctora Marrena. Es el apellido, suena raro. Doctora Marrena. Doctora Marrena. Es la dieta orgásmica. Después de algún tiempo empezás a recuperar... Las mujeres dicen que empiezan a recuperar una extra sensibilidad en su clítoris. Y empiezan a tener orgasmos vaginales desde el punto G. Con squirting. Orgasmos espontáneos. No sé. Hay mujeres fanáticas de esta dieta. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las claves para esto. Hay alimentos que son antisexo, que no van para nada. Por ejemplo, pastas y arroz disminuyen la cantidad de serotonina, algo que vos nombrás siempre. Sí. Por eso, en muchas dietas, las harinas son satanás. La hormona de la felicidad, que es la serotonina, las harinas la disminuyen. La cafeína y las hierbas estimulantes como el ginkgo y el ginseng elevan demasiado esta hormona, desequilibrando su relación con la dopamina. Así que tampoco hay que zarparse con el ginseng, que ya es de los 80s, sí, el mito del ginseng. Paremos con el ginseng. Y este mismo efecto también lo tienen, según la autora, los alimentos con mucho azúcar o con fécula en las golosinas. Después también la soja, que es un éxito. Hoy en día, te digo, lo encontré. Todo viene en soja. Todo viene en soja. Todo tiene soja. La soja hay caramelos es otro, de soja. Sí, es otro trastornador hormonal muy corriente y pernicioso porque acaba con el nivel de testosterona, que es precisamente el que rige el deseo. Y la lista de los asesinos de la libido, son las grasas trans y los ácidos grasos con omega 6. Esto de los omegas que nadie sabe. Que nadie entiende bien qué es. Omega 9, 6, era 12, ¿cuánto era? Por eso te vamos a dar una lista, porque la revolución sexual al final la podías encontrar en el supermercado. ¿Sí? La liberación sexual era una dieta que podías hacer en tu casa. Estaba en el chino de la vuelta de tu casa. Y además parece que es muy rica. Es una dieta que es 30% proteínas, 30 grasas y 40 hidratos de carbono. Vamos uno, cada uno, tomen nota. Comes esto, te tocan y te prende fuego, parece. Te tocan y te prende fuego. ¿Querés? Uno cada uno. Bueno, proteínas, huevos, pescado, carnes y todo tipo de legumbres porque ayudan a levantar los niveles de testosterona. Hermoso. Así, ácidos grasos omega 3, pescado azul. No sabemos qué es el pescado azul. El pescado azul, yo iba a decir que tendrá algo que ver con el roquefort, que es el queso azul. No lo sabemos. Averigüenlo, nos escriben la semana y nos cuentan. Ok, pescado azul. Hay que averiguar qué es. Grasas monoinsaturadas, aceite de oliva. Fácil. Fácil. Grasas saturadas. Presentes en productos, tomen nota con esto. Productos lácteos, carnes y aves. La misión, aumentar la testosterona total. Ok, chocolate negro, cacao, 15 gramos diarios dicen que son suficientes para potenciar la dopamina, que es el neurotransmisor. Recuérdense que todo esto que somos son los 4 libros que leímos y los neurotransmisores que nos están controlando, que nos permite experimentar el placer sexual, la dopamina. Así que chocolate negro, 15 gramos por día. 15 gramos por día, te haces una cocoa y... Una cocoa y experimentas el placer sexual. Carbohidratos. Las pastas y arroces integrales son los más recomendables. Evita el pan. Larga el pan blanco, el azúcar, la papa y los postres. Dejalos a un costado si querés. No queda bien. Nada. No quería decir para agachar, pero la dije. La dijo, la metió. ¿Qué me van a dar de comer, chicos? Y bueno, nos está quedando un pescado con aceite de oliva, con que no sabemos si es cargo con roquefort. No nada. Yo también te digo, agregaría a la lista esta, evita toda aquella bebida que te gasifique. Que te gasifique ni hablar. Y si tenés más de 40, no tomes vino esa noche. No tomes vino esa noche. Bien. Las frutas y las verduras también ayudan a controlar el nivel de serotonina. Fundamental parece que es el aceite. El aceite de pescado en esta dieta es lo que verdaderamente distingue esta dieta del resto. Porque viene en cápsulas el complemento. Imagínate, no vas a estar exprimiendo pescados en tu casa porque todo el amor que puedas atraer lo espantás. Vienen en cápsulas, es una dosis elevada y esto, señoras y señores, es el secreto del placer. Aceite de pescado en cápsulas. Antes de comprarlo, consulta a tu médico. Que seguro te lo va a recomendar. Y no digas que eso te lo dijimos en Villa Cariño. Pero bueno, acá hay como una... Ya estamos terminando. Pero espero que hayan tomado nota. Sí. Los orgasmos, chicas, van a ser más largos, más rápidos y mejores con estas pequeñas cosas que encontrás en el chino de la vuelta. Cositas, sí. Bien, llegamos al final de nuestro programa. Querido diario. Bien. Querido diario. No sé si aprendí algo. Pero sí sé que desde mi casa el amor no lo puedo encontrar. Que a veces hay que salir al mundo y animarse. Porque nunca es tarde. Y porque aunque tenga 80 años, mi corazón sigue latiendo. Bien. Qué lindo que te sale. Yo te digo, te escucharía hasta entrada a la madrugada. El querido diario de hoy, no sé bien, porque me dejó... En realidad me dejó... Dije eso porque eso es lo que me quedó sonando de lo que dijo Diego Seinkman. Sí, hay que salir. Que tengo que dejar un poco de jugar a los Sims y salir a la calle. Bien, vamos a cerrar con el tema número 7. Porque es hermoso este tema y... Bueno, entonces, muchísimas gracias a Savo, lo despedimos, está diciendo algo por ahí. Savo, te amamos, gracias por haber sido nuestro tuitero estrella, amamos todo, gracias, lo que Savo. Sale de tu cerebro.